olvidar que la he querido olvidar. Las noches en piel, olvidar que no la olvido olvidar. Tal vez morir otra vez, olvidar el mundano, el ruido, olvidar el sabor del placer, olvidar los sueños prohibidos, olvidar promesas de mujer, promesas de mujer. Olvidar todo lo vacío, olvidar la razón de ser, olvidar hasta que he venido, olvidar el camino para volver, el camino para volver. Hombres postrados ante su debilidad, mujeres perdidas no saben qué querer más. Ellos nunca conocerán la libertad y ellas nunca conocerán felicidad. Hombres postrados ante su debilidad, mujeres perdidas no saben qué querer más. Ellos nunca conocerán la libertad y ellas nunca conocerán felicidad. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Olvidar el mundo después de comprender, olvidar al mundo por mí podría arder, olvidar al mundo que te ha visto nacer, olvidar al mundo nada que agradecer. Hombres postrados ante su debilidad, mujeres perdidas no saben qué querer más. Ellos nunca conocerán la libertad y ellas nunca conocerán felicidad.